para que lo goces. La señora Mari de Islas Invacinadas. Tú te creías de la alta, que el mundo estaba a tus pies, tanto que buscaste con ansia a dónde fuiste a caer. Tú me despreciaste por otro, yo sin saber qué mal te fue. Sabor. Ahora que ha pasado el tiempo y nos volvemos a ver, quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser. Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender que la sociedad lo impide y nuestros hijos también. Sabor. Y que te extraño, te extraño. Estaba a tus pies, tanto que buscaste con ansia a dónde fuiste a caer. Tú me despreciaste por otro, yo sin saber qué mal te fue. Si yo te dije que te quiero, no lo supiste entender. ¡Sabor! Sabor. Normita Salazar y Julio César Guerrero con sentimiento. ¡Upa! ¡Upa! Y regresarás. Yo sé muy bien

se para en las esquinas, le grita a la gente. Ese es el tigre sabanero. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, negra. Y qué movimiento de cadera tiene. Las palmeras cantaban, era Marta la reina.